Estamos recibiendo con mucho gusto al médico infectólogo Eduardo Savio. Doctor Savio, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto estar con ustedes esta mañana. Doctor, queríamos poner un poco a puesta a punto esta realidad de lo que está atravesando nuestro país con relación al COVID-19. Sí, claramente, mientras que en el mundo globalmente va disminuyendo un 3% el COVID en el último mes, Latinoamérica es la excepción por completo y todos los países de la región están duplicando los casos semana a semana. Uruguay forma parte un poco de este proceso de ascenso de números en las últimas 4 semanas, con tasas de positividad de inicialmente 5.3, 5.6, 8 y el lunes pasado 11.6%. Veremos qué datos tenemos hoy, que seguramente van a ser altos. Por lo tanto, estamos ante un claro resurgimiento del número de casos de COVID-19, lo cual impone tomar ciertas precauciones nuevamente que habían sido completamente abandonadas. Y doctor, ¿las razones por este aumento, cuáles pueden ser? Es muy difícil de explicar. En primer lugar, pasa toda la región, pero puede haber cosas en común. En todo el mundo, la cepa que más se está importando es Omicron, y de Omicron ya hay 500 sublinajes identificados, ¿verdad? Y la mayor parte de ellos generan mayor transmisibilidad. Entonces, seguramente en la región, incluso aquí en Uruguay, estamos muy bien vacunados, estamos todos de acuerdo, y llegamos hasta la dosis 4, que poca gente aprovechó. Quiere decir que hay un número importante de personas que ya están lejos de su última vacunación, y la inmunidad es importante, es sólida, evita enfermedad grave, pero no evita la transmisión. Entonces, quizás entre una cepa dominante de alta transmisibilidad y una inmunidad que lentamente va declinando, podría ser la explicación, pero esto es absolutamente teórico, ¿verdad? Doctor, ¿el hecho de que sea en América Latina especialmente puede tener que ver con el clima? No, esto es completamente independiente de clima y estaciones. Lo que pasa es que justamente América Latina tiene en común algo que yo les mencionaba de la vacunación, claro. Grandes asimetrías. No todos los países están igualmente vacunados, no todos los países dieron cuarta dosis. Les pongo un ejemplo, en Argentina, que duplica los casos semana a semana, una cosa es vivir en la ciudad de Buenos Aires, en AMBA, sí, donde los sistemas de salud ofrecen ya la quinta dosis. Y otra cosa es vivir en la provincia de Buenos Aires, donde esas dosis adicionales prácticamente no se han dado. O sea que, digamos, la inmunidad en cada país es muy dispersa. Claro, claro. En el tema vacunación, precisamente en nuestro país, tenemos un alto nivel de vacunación, ¿verdad? Sí, desde el principio tuvimos un alto nivel de vacunación. Pero cuando miramos los números, vemos que hubieron oportunidades perdidas de vacunación. La cuarta dosis solo se la dio el 22.5% del grupo poblacional al cual le era ofrecido. Y en niños es peor. Buena parte de los niños se dieron una dosis, pero no se dieron la segunda. Entonces, eso está incidiendo. Por lo tanto, siempre el tratar de bloquear un brote por vacunas ha sido una buena estrategia. Entonces, la idea es que el que no se dio la tercera dosis, que se la dé de inmediato. El que no se dio la cuarta dosis, que se la dé de inmediato. Porque recién en abril, claramente, se anunció que nos ofrecerán la quinta dosis. En abril viene la quinta dosis. Sí, eso ya fue avisado hace semanas. Fines de marzo, inicio de abril, se ofrece la quinta dosis. Claro. Falta mucho para abril y veremos qué está pasando. Pero estamos en diciembre y pronto vamos a estar duplicando casos. Aún no duplicamos semana a semana, pero si la tendencia sigue, en este mismo mes de diciembre ya va a suceder y nos va a poner una situación, digamos, comprometida. Claro. La cuarta dosis, el que no la tenga, ¿no importa la edad que tenga o es...? Porque hace poco el ministerio había dicho de los mayores de 60, creo, y no. Los inmunodeprimidos. No, la cuarta dosis es para toda persona de 19 años en adelante. En cambio, la quinta dosis de abril va a ser para 50 años o más y los inmunodeprimidos. Esa es la diferencia. Bien. Doctor, ¿y esto lleva a la realidad de nuestro país que se deban tomar medidas nuevamente importantes para prevenir el contagio masivo, digamos? Las medidas no nos van a impactar mucho. Lo primero es ajustar la vacunación de cada uno. Y lo segundo, claramente, es hacer un uso adecuado de tapabocas. Si usted está en un espacio cerrado y compartido, en un ómnibus, en un local de pagos, en cualquier lugar pequeño con mucha gente, obviamente que tiene que usar el tapabocas. Solo no lo usa en espacios al aire libre, en la calle o como sea, pero retomar el tapabocas es la única medida que podría ayudarlos. Y en 3 años de pandemia aprendimos mucho, y las 3 medidas más efectivas de prevención son las vacunas, el uso de tapabocas y los ambientes siempre correctamente ventilados. Claro. Volviendo al tema vacunas, usted decía, hay gente que ya tiene la última dosis, se la dio hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo se considera mucho tiempo? Hasta donde sabemos, y por las experiencias previas con las vacunas que estamos recibiendo aquí en el mundo, se dice que la inmunidad comienza a declinar un poco al 6º mes, ¿verdad? Uh-huh. Y la mayor parte de los que nos dimos la cuarta, estamos hace 8 o 9 meses que no la vimos, claramente, ¿no? Claro, claro. Por eso hay que estar atento. Evidentemente, la inmunidad adquirida por vacunas es buena cosa, y aún con Omicron previene lo que se buscaba, o sea, mortalidad, ingresos a CTI, enfermedad grave, pero no impide la infección. Mucha gente está infectando, y es mucho más de lo que vemos, porque nosotros vemos los números, pero se testea poca gente. Por ejemplo, muchos prestadores, alguien va a consultar, tiene síntomas más o menos compatibles, y dice, bueno, sí, seguramente debe ser COVID, 5 días en su domicilio, y no más, porque seguramente como hay alguien más en la familia, debe ser. Pero el debe ser no me alcanza, yo quiero saber sí o no. Claro. Entonces, se está subtestando, y entonces estamos parados ante una realidad en la cual lo que vemos es mucho menos de la realidad, claramente. ¿Y de qué depende que se decida hisopar o no para confirmar si es COVID? Hay reglas, hay normas del ministerio que se ajustaron hace muchos meses, se acotó un poco el número, los síntomas que deberían ser o no testados. Y depende también mucho del médico que lo esté atendiendo, de lo que considere. A veces decide que sí, a veces decide que no. Los únicos que están siempre bien testados son los que están hospitalizados, sea por el motivo que sea, cualquiera, por algo que parece ser COVID o por una apendicitis. El centro de salud se testa siempre. Y eso nos evita problemas como graves, como los que tuvimos de brotes dentro de la salud en el inicio de 2021, por decirlo de algo, ni que hablar antes, ¿verdad? Claro, claro. Doctor, algunos oyentes se comunican. Alejandro nos plantea sobre esta información que se conoció que en el primer trimestre de 2022 hubo un 40% más de muertes que las esperadas, también teniendo en cuenta con una vinculación con problemas respiratorios. ¿Cómo se puede relacionar esto con lo que es el COVID? No, una cosa es el paquete de infección respiratoria, ¿verdad? Sí. Y otro por separado claramente es COVID. Lo que sí es cierto que aquí en otros lugares también ha habido un aumento del número de casos de varias virosis respiratorias y especialmente de virus respiratorio sincicial, que afecta predominantemente a niños, ¿verdad? Pero deben verse como por separado. Bien. Y además también puede haber lo que se llama un exceso de mortalidad que refleja en parte el COVID atrás. Por ejemplo, usted puede adquirir COVID y no morir por eso, sino porque justamente ante una infección como es el COVID, que desencadena un estado inflamatorio importante, puede descompensar una falla cardíaca, una insuficiencia renal, etcétera, y ahí aparece como causa de muerte otra cosa. O sea que la mortalidad grande debe ser vista a la luz del posible COVID que pudo haber abajo. Nos escriben desde Suecia, Clair dice, la propagación de COVID-19 ha vuelto a aumentar en toda Suecia. Estamos viendo un fuerte aumento en el número de casos de COVID. No, nos informa. Hola. También Héctor de aquí, del buceo, dice, doctor, le pregunta, ¿se sabe cuántos de los actuales internados en CTI están previamente vacunados? Esa información yo no la tengo, pero en todo CTI se consigna sí o no, si el paciente está vacunado o no está vacunado, con cuántas dosis, no solo en CTI, en piso también, y le preguntamos a diario en la policlínica a nuestros pacientes. Claro. Con respecto a las... Hay muchos datos, como el que este señor menciona, que sí se recogen cuántos están vacunados, pero que no siempre se comunican. Yo me acuerdo por allá por febrero o marzo, cuando tuvimos la ola de Omicron, que había así mucha gente en CTI comunicaba claramente de los internados cuántos por ciento estaban vacunados, con cuántas dosis, en fin, se daban todos los datos. Ahora eso ya se dejó de hacer. Claro. Estamos hablando ya de la quinta dosis, ¿verdad? Que vendría, sí, ahora en los próximos meses. ¿Esto cómo va a ser? ¿Va a seguir siendo agregándose dosis? ¿Va a ser como, no sé, la vacuna de la gripe que se da una vez por año? ¿Hacia dónde va? Bueno, ¿qué rumbo tiene esto? En primer lugar, no hay ningún indicio que estemos siquiera cerca del fin de la pandemia, en primer lugar, porque continuamente hay brotes en los países, hay nuevas olas, etcétera. Entonces, es probable que la vacunación se transforme en anual. Incluso hubo hace pocos días una reunión de ministros de Mercosur aquí en Uruguay, y hubieron algunos comentarios de que países como Argentina o Brasil pensaban incorporar la vacuna anti-COVID a su cronograma normal de vacunación y ponerla en forma anual. Es una idea que tienen, ¿verdad? Pero tal como viene en la mano, esto parece ser que de futuro va a ser anual hasta algún momento. Claro, claro. Acá llama una oyente que se llama Ana, que vive en la ciudad de La Paz, dice que estuvo internada y contrajo COVID, que ahora tiene las defensas bajas, no sale de la casa, pregunta si se debe vacunar contra el COVID-19 y manda saludos. Se agradecen. En realidad, debe vacunarse, no sé cuántas dosis tiene ella, pero no dice. No importa, pero tiene que dejar pasar 3 meses luego de haberse recuperado del COVID. Tres meses después sí se vacuna, antes de 3 meses no se vacuna. Ah, muy bien. Ahora, uno analiza, escuchándolo, doctor, y evidentemente usted marca claramente, como lo ha hecho permanentemente, ¿no? Que no se ha terminado esta pandemia, que hay que ventilar, no, que hay que seguir con la vacunación. O sea, como que hay que prestar una atención muy importante de que no se salió de la situación. Es real y está actualmente, ¿no? No, tuvimos un momento de bonanza y ahora estamos repicando. Y yo veo imágenes que me recuerdan a marzo. Por ejemplo, en barrios con muchos edificios residenciales, uno ve para los autos, ve bajarse el tipo vestido para hisopar, sí, e ingresar al edificio. Y eso se ve varias veces por día. Claro. Y uno también recibe consultas telefónicas de qué hago, de empresas absolutamente prolijas que manejan todo bien, pero que tienen brotes en la empresa. Y también hay otras señales. Desde hace, por ejemplo, una gran cadena de supermercados importante en Montevideo, en agosto todo el personal dejó de usar tapabocas. Y hace 2 semanas, en el mismo lugar, entras y todo el mundo con tapabocas. Uno dice, ya está, tuvieron 4 o 5 casos, no claro, quieren saber más, y volvieron a lo otro. O sea, hay señales que tenemos que saber leer. Claro, claro. Ahora, ¿se puede pensar que volvamos a pasar por lo mismo? O sea, ¿estamos en condiciones como cuando esto empezó, que uno realmente se olvida, ¿no? Pero que era, no se podía andar en la calle, todos encerrados, una cantidad de muertos realmente. ¿Se puede volver al mismo punto? No, a eso no se va a volver. Porque la historia inicial era cuando no había vacunas. Y cuando se llegó a vacunar al 50% de la población objetivo, ahí cambió el rumbo de todo, todo empezó a mermar, incluso vimos que no estaba ligado a la movilidad de la gente. Lo que se vivió, yo no creo que se vuelva a vivir, pero sí tenemos que aceptar un alto número de infecciones, lo cual siempre perturba, porque son días de trabajo que se pierden, y convivir en el domicilio con otros convivientes, cuando no todos los domicilios tienen condiciones para hacer un buen aislamiento, claro. O sea, no es fácil tampoco. No va a ser tan grave, no va a ser tan letal, por suerte, pero es un momento al que hay que prestar mucha atención y no ignorarlo. Porque además la gente lo sacó de la agenda y ya no quieren saber de nada. Entonces, cuando uno habla de esto, de las vacunas, de los números, etcétera, como que dicen, no quiero escuchar más. Ya está. Claro. En el caso de los niños, ¿desde qué edad se vacuna? De los 5 años. De 5 a 11 años es el grupo que se vacuna. Bien, muy bien. Por supuesto que nosotros hemos empezado a recibir acá mensajes que hablan de que la vacuna deja consecuencias, de que la vacuna hace mal. Recordar el balance que se hace, ¿no?, entre los riesgos y las facilidades, bueno, que da la vacuna. Esta gente debería estar bien informada y saber, ¿verdad? En el mundo entero y en Uruguay también se hace la vigilancia diaria de los efectos adversos de las vacunas, incluyendo la vacuna de COVID. Y luego de tanto tiempo de vacunación, no se han visto efectos adversos realmente graves o importantes. Es mucho más importante estar vacunado que enfermar. Claro. Al enfermar sí le pasan cosas malas, por la vacuna no. Pero para eso tienen que leer, informarse, ver bases de datos y no opinar. Está muy bien. Bueno, doctor, no sé si queda algo que nosotros no preguntamos y quiera decir. No, pero sinceramente recordarles que es un momento oportuno para usar tapabocas en lugares cerrados y que deben recibir la tercera y cuarta dosis quienes no la recibieron. Va a ser la única cosa que podemos más o menos hacer para sobrellevar esta escalada que se viene. Muy bien, esas son las medidas. Nosotros le agradecemos mucho por este contacto y quedamos a las órdenes. Bueno, un gusto, que tengan un buen día. Hasta pronto. Igualmente.